con toda la actitud y dos por uno. ¿No? ¿Ya ves? Está ahí, hable y hable y metiendo su cuchara y no sabe cómo llegar. No, es que puede salir a Pátzcuaro y en lugar de agarrar por el eso, puente. En lugar de tomar el puente, tomas una chela en la palapa. Te vas ahí a la lateral, ahí luego. Es que está. No acostumbro palapear, hombre, como ustedes, no, señores. Muy mal, no, muy mal. Va. Inviten para saber. Ya, ahí vamos a invitar al señor Nacho Paladés. Un año de estos lo invitaremos. Correcto. Que haga méritos, que haga méritos. Maravilloso. Señor Portillo. Gracias, Julius, buenos días. Oye, ¿no? ¿Tienes avisos de Volkswagen? No se te olviden. No. Bueno. Hoy, bueno, en todo este mes de junio, nuestros amigos de Automotores La Huerta Volkswagen tienen una promoción extraordinaria para que estrene un auto Bento Volkswagen. Con ¿cómo lo dijiste? Bento Volkswagen. Oye, tú tiras la pronunciación del germánico Volkswagen. Fenomenal. Volkswagen. Volkswagen. Es cierto. 1,999 pesos mensuales y además te regalan el seguro. No es cierto. Sí. No, ¿cómo crees? Sí, llama al 326-1126. A ver, espérame. Exige tu prueba de manejo. Por 1,999 pesos puedes comprar un Bento. Un Bento, por supuesto, 2015. ¿Cuánto paga Barajas de taxis? Barajas paga por ahí de 3,900 pesos al mes, de puro taxi. De puro taxi. ¿Y con 1,900 podría comprarse un carro? Podría pagar 1,900 y traer un carro. Claro, lo malo es que le da flojera. Lo malo es enseñarlo a manejar. Esa es la bronca. No que se haga del Bento, esto es fácil. La bronca es enseñarlo a manejar, al señor Barajas. Bueno, pero usted que sí puede y sabe manejar y quiere manejar un Bento, con 1,999 pesos se puede usted aventar mes a mes. Es como si dejaras de pagar. Y te regalan el seguro. Además. Te regalan el seguro. Te digo el teléfono, 326-1126, y es en Calzada La Huerta, 1965. Y te dan también un VAT de cortesía. ¿Ah, sí? Están tan bonitos estos carros que se te empieza a subir medio mundo ahí para que para espantar. Acuatar, y ya con el VAT espantas a todos los agregados. Maravilloso. Y agregadas. No, a las agregadas no. A esas sí que se suban. Y también al carro. Portillo. ¿Qué pasó? Vámonos ya, despídete. Adiós, Julio, buenos días. Gracias, es la información deportiva con el señor Guillermo Portillo. Son las 9 de la mañana con 26 minutos. Son ya las 9:27, ya está con nosotros Nelson Baladés, a quien saludamos con gusto como cada jueves con su sección Pantalla Apagada. Julio, muy buenos días, gracias a todo el público de Vox 103.3 de FM. Antes, si me lo permites, Julio, quiero externar toda mi solidaridad y mi cariño a la familia Rentería Huerta, que ayer es la profesora Evelia Huerta Baladés falleció. Es tía tuya, y esa, ¿no? Es tía mía, y así que un abrazo cariñoso y dedicarle esta sección, y también un abrazo a nuestro compañero Rafael Cortés también, que está pasando por un trance difícil en estos momentos. También un abrazo a Rafita Cortés. Y vamos a comenzar que déjame, esto es adelante. Déjame sumarme a la solidaridad con el buen Rafita Cortés. Ya lo hice ayer, pero lo hago y de nueva cuenta le mandamos un abrazo a él, a su entrañable familia, por supuesto, por el fallecimiento de la señora madre de Rafita Cortés, que ayer desafortunadamente pues fue ya a su encuentro con el creador. Digo desafortunado para los que se quedan, para ella y para los del cielo, pues debe ser un motivo de festejo. Hoy a la 1:00 p.m. en Funerales La Cruz estarán llevando a cabo las exequias de la mamá del señor Rafita Cortés, por si usted quiere acompañarlo o simple y sencillamente enviarle su solidaridad. Bueno, pues nos informan que a la 1:00 p.m. En Mausoleos La Cruz, que se encuentran acá en la zona de Altozano. Así es, aquí muy cerca, compadre, el señor Rafa Cortés, y un abrazo solidario a toda la gente que está por este trance. Bueno, y vamos a lo que es Pantalla Apagada. Vamos a hablar del caso Netflix, amigos del auditorio, el crecimiento que ha tenido, porque tan solo en México, esto según datos del columnista de negocios José Yusté, son 16 millones de suscriptores de televisión por cable, y Netflix está teniendo la cifra de 1.5 millones de suscriptores. Esta tendencia está creciendo y es lo que hemos platicado en otros momentos aquí en estos micrófonos, que si la televisión convencional está siendo desplazada por estos servicios llamados over the top, porque esta tendencia, empresas como lo que es Cinépolis, Claro Video y Blockbuster están optando por los servicios en línea, y hemos tenido un montón de series, de programas que todo este tipo de servicios bajo demanda han podido desplegar, y eso es lo que nos estamos planteando. Si de veras este tipo de medios está desplazando a la televisión por cable y ya se está viendo de alguna manera que sí, porque en Estados Unidos sí está bajando los suscriptores de la televisión por cable, Julio, amigos del auditorio. Y está bajando la teleaudiencia de las televisiones abiertas. Exactamente. Ya tú lo comentabas hace algunas semanas, TV Azteca está sufriendo una... Por eso mismo, por el factor Netflix. Una baja muy severa de audiencias, Televisa está sufriendo una baja muy severa de clientes publicitarios, está cambiando, las audiencias se están mudando, así que pues hay que buscar a dónde se están mudando. Incluso también únicas que no se han mudado son las de la radio. Así es, esas son las que estamos vigentes, y además Netflix obligó hace unos años aquí a Blockbuster México casi a tener un cierre, pero de alguna manera fue rescatada por Grupo Salinas, fue comprada y se entró a esta tendencia de lo que son los contenidos en Internet. Definitivamente la coexistencia de los medios tradicionales con los medios alternativos, que son este tipo de series como Sense8, que es una de las series más seguidas a través de Netflix, Julio. Muy bien, ¿qué más tenemos? Esto es básicamente, rápidamente, porque los minutos son carísimos aquí en Vox FM. Me parece muy bien. ¿Cuántos suscriptores dijiste que tiene Netflix ya? Ya 1.5 millones en México contra 16 millones de cable hogares, Julio, amigos del auditorio. Pues va creciendo muy rápido. Pero yo creo que el gran éxito de Netflix, salvo la mejor opinión de nuestros amigos que nos hacen favor de escucharnos, han sido sus series. Así es. Es decir, tú de pronto solamente puedes ver House of Cards a través de Netflix. Pues prefieres verlo en Netflix que en HBO. Sí, o simple, no, en HBO no la pasan. Oh. O sea, prefieres verlo en Netflix que irlo a contratar a Blockbuster. Te sale más caro y además tienes que esperar a que salga el material editado y en sus discos en físico. Cuando Netflix lo tienes disponible, pues en cualquier momento que te conectes. De inmediato, ¿no?, lo descargas y cuantas veces quieras lo puedes ver. Esto ha sido la sección esta semana y por ahora nos vamos a Barras Cromáticas y agradecer el tiempo y atención a esta sección. Muy bien, me parece muy bien, señor Nelson Valadez. Cuídese mucho. Gracias. Pásalo bien. Arturito Sinsun, muchas gracias. Gracias también a nuestro buen amigo Guillermo Portillo, por supuesto a Julieta, a Manolo, a Héctor y a usted por su atención y confianza. Lo esperamos el día de mañana, si Dios permite, en punto de las 7, y por lo pronto los dejamos en compañía, en la siempre grata compañía del señor Eric Escobar.